¡Ey, tú! ¿Qué pasó? ¿Quién eres y qué traes? Me dicen el comerciante, porque vendo hierba mala, porque trafico la droga de Chetumala, Tijuana, y en los Estados Unidos, que es donde me dan la gana. Todos a mí me conocen y siempre me han respetado, porque los que son amigos siempre los he ayudado, y a los que me juegan chueco los mando pa'l otro lado. Pero